Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es el lunes 8 de mayo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero en el digital en el centro del país. Antes de comenzar el programa del día de hoy, le quiero mandar un cordialísimo saludo a Eka Dinayanti, periodista de allá de Indonesia, que me ha hecho unos comentarios bastante interesantes con respecto a metroaguascalientes.com y también sobre, hemos estado platicando bastante sobre el periodismo, las similitudes y las diferencias que existen entre el periodismo de México y el periodismo allá en Indonesia. Y vaya que hay bastantes, más que diferencias, hay coincidencias en el ejercicio del periodismo, aunque estemos tan distantes, prácticamente al otro lado del mundo, casi exactamente. Pero mire, ha sido bastante interesante lo que hemos platicado. Como le digo, Eka Dinayanti, de el periódico Banjarmasin Post Group, así se llama el periódico en donde ella trabaja, y aunque no me entienda, porque nada más habla en inglés y en indonés, pues le mando un cordial saludo hasta allá, hasta el otro lado del mundo. Y ahora sí, nos vamos al resumen de las noticias. Se suelta el demonio en Aguascalientes, una ola de muertes, asesinatos está cundiendo y hace que algunos reporteros se pongan nerviosos. Le estaremos platicando lo más sonado, el asunto de la muerte de un empresario. El periódico La Jornada, pues ahora sí que se fue con la fintota. Primero acusa de, al gobierno del estado de que tiene un hipódromo ilegal y luego después que no, que siempre sí tiene el hipódromo, su licencia. Ya le estaremos platicando los detalles. México tiene todavía las carreteras más caras del mundo y una de ellas pasa por Aguascalientes. 18 millones de pesos dice el municipio que habrá de invertir en el programa de bacheo. La primera jornada médica de la delegación Insurgentes a finales de este mes. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se anota un buen gol a detener a dos homicidas en menos de 20 minutos. Y Amalia García, la gobernadora de Zacatecas, es la única que fue a la marcha de Chicago en respaldo a los migrantes. Le vamos a tener también la estadística de la Feria Nacional de San Marcos. Y en nuestra sección Ciencia, científicos mexicanos desarrollan un material para ropa a prueba de balas. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, pero antes de que nos vayamos a las noticias, ni modo, nos vamos a la publicidad. Con hechos, modernizamos el campo. En esta administración con Luis Armando, entubamos el distrito de riego 01 con una obra vanguardista en México, necesaria desde hace décadas, que permitirá el ahorro de más de 50 millones de metros cúbicos de agua al año. Hechos para vivir mejor. Gobierno del Estado. Hay temporadas en las que los periodistas decimos que el chamuco se suelta, y esta expresión obedece a cuando de pronto crímenes sangrientos o choques realmente sangrientos ocurren en la ciudad de Aguascalientes. Cada ciudad tiene de pronto sus momentos, cada ciudad tiene cada población tiene sus momentos, y parece que este fin de semana Aguascalientes se atravesó por uno de esos días en los que el chamuco se suelta. Así que ha habido una persona que se suicidó, el asesinato de un guardia de seguridad por parte de un par de mozalbetes que querían volarle una caja de seguridad, otro muerto en una volcadura, y el caso más sonado, que es el que sucedió también este fin de semana, la muerte del empresario Bernardo Martínez Valencia, de origen jalisciense, que fue ejecutado de dos balazos cuando iba a ingresar a su domicilio, aquí en la zona de Aguascalientes, al norte de la ciudad, en compañía de su primo, de quien solo se proporcionó el nombre de Arnoldo. Cuestionado al respecto por muchos reporteros asustones, que vaya que hay aquí en el medio de Aguascalientes, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, comentó que los asesinos por lo menos ya fueron detenidos. Estos se hospedaban en el Hotel San Marcos y andaban en una camioneta de color oros. El gobernador del estado también comentó que este empresario, Bernardo Martínez Valencia, no tenía una muy buena reputación, que digamos, de hecho, el mismo apellido, su segundo apellido, indica más o menos cómo estaba el negocio. Valencia, recuerde usted que el cártel de los Valencia tiene una alta influencia aquí en Aguascalientes, ¿eh? Y no es cualquier cosita, ¿eh? Aguascalientes no es un lugar así, digamos que, uy, Dios mío, la dicha y la dulzura pueden aquí. No, déjame decirle que Aguascalientes está bastante, bastante, bastante metido en el asunto. Sin embargo, es una especie de refugio para las familias de los narcotraficantes. Pero bueno, lo que le estoy comentando es que este joven empresario, Bernardo Martínez Valencia, fue acribillado a las afueras de su casa con un certero disparo en la cabeza. Acabaron con su vida. Los reporteros le preguntaron al gobernador si se estaba perdiendo la gobernabilidad, si se estaba convirtiendo esto en un lugar así parecido a Acapulco o a la frontera norte, a lo que evidentemente el gobernador contestó que no era para tanto, si en realidad ha sido eficiente la respuesta de las fuerzas policíacas ante estos hechos. Lo que sí queda bastante claro es que no deja de preocupar el hecho de que se ocurran hechos violentos aquí en Aguascalientes, sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a que la paz reine por aquí. Así que suceden estas cosas y luego hay gente que se asusta, pero por lo pronto el narco ya también empezó a actuar aquí en Aguascalientes. Fíjese que el periódico La Jornada publicó este día 6 de mayo que el hipódromo que autorizó el gobernador Luis Armando Reynoso Femat era ilegal. Y déjame, incluso le leo yo la nota que publicó el día 6 la propia Jornada. El carril para carreras de caballos que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat inauguró el 25 de abril en la Feria Nacional de San Marcos fue ilegal, según la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, debido a que no tiene el permiso correspondiente. El carril denominado San Marcos se ubica en la isla de Guadalupe, en la tercera sección de la feria. Tiene aforo para 200 personas y costó 4 millones de pesos, según informó el secretario de Obras Públicas de la entidad, Luis Gerardo del Muro. En un comunicado, la administración estatal dio a conocer la puesta en marcha del carril en el que habrá carreras de caballos de cuarto de milla y forma parte de la infraestructura creada para dignificar la Feria Nacional de San Marcos. Hasta la fecha, insistía el periódico, se han realizado 9 competencias y ninguna tenía permiso. El 25 de abril se realizaron 5, 2 el 29 de abril, el 1 de mayo otras 2, y se programaron una para el 6 y 2 para el 13 de este mes, día en que concluye la feria. En la página de internet de Gobernación se muestra que de enero a la fecha se otorgaron 13 autorizaciones para la celebración de carreras de caballos en Aguascalientes. El último permiso en esta entidad fue concedido a Daniel López Ponce para la realización de carreras de caballos del 8 al 22 de abril, pero en el municipio de Calvillo, ubicado a 40 kilómetros al poniente de esta capital. Una vez que esto sucedió, hasta aquí termina mi cita de lo publicado por el periódico La Jornada. El gobierno del estado de inmediato convocó a una rueda de prensa para el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, quien de inmediato desmintió lo publicado por el periódico La Jornada, al mostrar y decirse extrañado de que en la página de internet de la Secretaría de Gobernación no se haya publicado el permiso que asegura tienen para realizar carreras de caballos en el carril de San Marcos. Álvarez Gutiérrez sostuvo que la autorización fue solicitada en la segunda quincena de marzo y fue otorgada con el número C-00452-2006 con vigencia del 25 de abril al 13 de mayo. En esa conferencia de prensa incluso mostró el documento que avalaba la operación del hipódromo en la isla Guadalupe en la tercera sección de la feria. Ante esta información, el periódico La Jornada no tuvo más remedio que recular en lo dicho en la víspera. Mire lo que es no investigar las notas, ¿verdad? En comparación con las autopistas concesionadas de otros países del mundo, México está aún por arriba en cuanto a la tarifa por kilómetro para autos y ya no se diga para autobuses y camiones. Así lo establece el estudio 2004 denominado Análisis Comparativo de Tarifas en Autopistas Concesionadas, los casos de Argentina, Brasil, España y México, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Estoy hablando de la Cámara Federal de Diputados. Y este estudio precisa que mientras en México la tarifa por kilómetro está en $0.98, o es decir, 98 centavos, agárrese porque en otros países está muchísimo más barato. Mire, por ejemplo, en Brasil cuesta un centavo. En Argentina, por así que 6 centavos. En Chile, 4 centavos. En España, 8 centavos. En Francia, casi 9 centavos. En Portugal, 6 centavos. Y en Rusia, 3 centavos de dólar. Este documento aclara que las cifras son indicativas de las tarifas por kilómetro de esos países y no pueden considerarse representativas o promedios nacionales, ya que algunas son de casos muy específicos o se refieren a algunos ejemplos por país. En México, les recuerdo, pocas son las empresas privadas que tienen autopistas bajo su operación, ya que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la famosa CAPUFE, opera 81% de la red nacional. Este organismo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene una infraestructura con una longitud total de 4.934.4 kilómetros de autopistas y puentes. De estos últimos, 20 son nacionales y 19 internacionales. De acuerdo con la propia Secretaría de Comunicación y Transporte, en México los ingresos por peaje de los concesionarios se fijan para diferentes tipos de vehículos, estableciéndose una regla de actualización en el título de concesión. Bueno, fíjese, y le voy a platicar cuáles son las autopistas más caras. Mire, por ejemplo, las más caras de todo México está la de Cuernavaca-Acapulco, que es la que se conoce como la Autopista del Sol. Y esta es privada, esta la tiene, bueno, era privada, la tenían bajo su operación el grupo ICA, Tribasa y GMD. Mire, por ejemplo, otra, ¿y sabe cuánto se cobra allí? La tarifa para los coches, agárrese, 368 pesos. Y hay otras más caras también, por ejemplo, en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, se cuesta ahí su cochecito 185 pesos. En la carretera Córdoba-Veracruz y León, Lagos, Aguascalientes, 155 pesos, la tercera más cara del país. La México-Querétaro, 120 pesos y en la México-Puebla, 115 pesos. El estudio que le estoy comentando muestra que las autopistas concesionadas y o estatales son más caras a nivel nacional, ya que el promedio de la tarifa por kilómetro para automóviles es de 13 centavos de dólar, a diferencia de las autopistas de CAPUFE, donde hay algunos promedios de incluso que hasta podría ser de hasta 7 centavos de dólar. Pero el caso es que en México estamos pero realmente tronados en este asunto de las autopistas. Y vaya que sale caro. Según el municipio de Aguascalientes, se aplicarán 18 millones de pesos para el programa de bacheo 2006 y con ello pretenden reducir al mínimo los problemas de este tipo durante el temporal en las principales arterias de la ciudad, según lo manifestó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte. El funcionario indicó que estas obras son por contrato y que con ello se cumple el compromiso del Ayuntamiento de Aguascalientes de apoyar a los constructores locales. Estos trabajos consistirán en la rehabilitación de las carpetas asfálticas con material de alta calidad Y algunas de las avenidas que entrarán en este programa son la Avenida Aguascalientes Sur y Norte, la calle José María Chávez, el Boulevard Miguel de la Madrid, desde Segundo Anillo hasta sus límites con Jesús María, y la Avenida Héroe de Nacozari. Si usted considera que hay alguna avenida o una calle que requiera de este servicio de bacheo, porque ahí vienen las aguas y con las aguas se hacen más grandes los baches, la Secretaría de Obras Públicas pone a disposición de usted dos números telefónicos para que usted reporte las averías en la carpeta asfáltica para que las vayan a arreglar. Los teléfonos son el 978-9201 y el 978-9206. Les repito los teléfonos, 978-9201 y 978-9206. Mire, antes de comenzar, de seguir, mire, si usted seguramente estará notando que estoy hablando un poco distinto a lo de costumbre. Lo que pasa es que fíjese que me acomodé un mordidón en la lengua, pero que no le cuento, amigo cibernauta, y por eso estoy hablando así, porque me duele mi lengüita, así que no se burle, no se burle. Bueno, déjeme le comento también que a finales del mes de mayo, la Secretaría de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de la Capital, en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, llevará a cabo la primera jornada médica en la delegación Insurgentes, en donde más de 120 médicos atenderán a personas de escasos recursos que habitan en las colonias aledañas. Esto lo dio a conocer el titular de la dependencia, Arturo González Estrada, mismo funcionario que sigue soñando con que algún día va a ser presidente municipal, y con suerte hasta lo logra. Las colonias que podrían ser beneficiadas por este ofrecimiento del municipio serían La Barranca, la colonia Insurgentes, la Vicente Guerrero, y también podrían ser la Martínez Domínguez, la Pilar Blanco, la Loma Bonita, la Vicente Guerrero, ya le dije esa, y también Potrero del Oeste. Miren, hasta aquí llega la información que ha proporcionado el Ayuntamiento de Aguascalientes. Pero también es conveniente que usted sepa, amigo cibernauta, que esto sucede única y exclusivamente cuando están las campañas políticas. Entonces, por consecuencia, es mi deber comentarle a usted que estas acciones del municipio no tienen en realidad una intención de beneficiar 100% a la ciudadanía, porque si así fuera, entonces sería un programa permanente, no nada más de temporada de elecciones. Así que, en resumidas cuentas, esta primer jornada médica que se aplicará en la delegación Insurgentes es una movida, hasta cierto punto burda, del Ayuntamiento de Aguascalientes y sobre todo de Arturo González Estrada, secretario de Desarrollo Humano del Ayuntamiento, para allegarse votos y favores políticos o que se les deban favores políticos a los representantes de esas colonias pobres, que aunque usted no lo crea, es donde existe la alcancía más grande del partido Acción Nacional en cuanto a votos. Y, en resumidas cuentas, pues mire, qué lamentable, qué pena me da tener que decirle esto, pero mire, qué bárbaro, este monito Arturo González Estrada, vaya que se ha aprendido las mañas que dejaron los priistas, pero de manera cochinona, de manera burda, de manera muy mal aprendida. Perdido, habría que reconocer que anteriormente esto se hacía con un poco más de elegancia, y ahora estos señores del Partido Acción Nacional lo hacen de una manera bastante desaseada. Pero ¿sabe qué es lo más curioso y lo más gracioso? Que estos señores crean que con un boletín tapan el sol. Lo que le comentaba al principio con respecto a este fin de semana en el que se soltó el chamuco en Aguascalientes, déjeme comentarle que hay algo positivo dentro de esto, y es que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se puso las pilas y logró algo que pocas veces se puede ver: la captura en menos de 20 minutos de dos presuntos responsables de homicidio, luego de que le quitaron la vida a golpes a un empleado de seguridad privada. Esto sucedió en la colonia San José del Arenal. De acuerdo al boletín informativo que envió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Aproximadamente a las 10:48 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la empresa denominada Comercializadora Agropecuaria de Aguascalientes, allá en la colonia San José del Arenal, se había activado la alarma de seguridad y por eso acudieron de inmediato los elementos. El policía preventivo Juan Antonio Ortiz Vázquez, que va en la unidad 0586, se percató de que en esos, de cerca de esa empresa corrían dos sujetos desde adentro de la empresa hacia afuera. Bajó de su unidad e intentó detener la huida de los individuos atrapando a uno de ellos. Al primer detenido se supo que su nombre es Héctor Javier Bustos Viramontes, de 20 años, con domicilio en la calle Antonio Ávila número 221 de la colonia Miravalle. Le comento también que posteriormente también fue detenido el otro tipo, que se llama Luis Gerardo Quesada Valtierra, de 26 años, también vecino allá de la colonia Miravalle. Déjeme le comento que estos tipos intentaron robarle una caja fuerte al empleado de la empresa de seguridad Cepexa, y cuyo nombre era Antonio Zúñiga Roque. Tenía 50 años y vivía en la calle Sara García número 118 de la colonia Villas del Pilar. Estos tipos lo interceptaron, lo golpearon hasta matarlo para intentar robarle de una camioneta estaquitas una caja fuerte. Hay un dato aquí realmente relevante. Héctor Javier Bustos Miramontes, uno de los asesinos, tenía apenas una hora de haberse salido de la base operativa de la policía preventiva, ya que en el transcurso de la noche anterior había sido detenido en el perímetro federal por participar en una riña y se le había aplicado un arresto directo, pero pues casi de inmediato, tras el pago de una multa, lo dejaron salir y ahora está detenido por haber matado de esta manera tan vergonzosa. De hecho, las fotos son dramáticas, de plano. Este par de tipejos masacraron a este pobre empleado de esta empresa de seguridad, Antonio Zúñiga Roque. Realmente fue algo deleznable y lamentable, pero saber que la policía de preventiva actuó de manera, vaya que actuó de manera rápida, mire, honor a quien honor merece, y de verdad, de pronto, uno puede sentirse un poco más seguro. Déjeme le comento que la gobernadora de Aguascalientes, Amalia García Medina, estuvo allá en la ciudad de Chicago este fin de semana. Y ella estuvo desfilando con cerca de 15,000 paisanos que abarrotaron las calles de Chicago, y esto lo hizo como una muestra de respaldo absoluto a la lucha de los migrantes de Estados Unidos. Amalia García fue la única gobernadora mexicana, bueno, el único gobernador mexicano que acudió a esta reunión, porque pues obviamente la comunidad zacatecana allá en Estados Unidos pues es enorme. A este festejo acudieron miles de zacatecanos que saludaron y corearon con cariño la presencia de la mandataria, flanqueada por Monseñor Diego Monroy Ponce, rector de la Basílica de Guadalupe en México, y por el secretario de Estado de Illinois, Jesse White. El primer contingente de 180 carros alegóricos, la jefa del Ejecutivo, transmitió el apoyo rotundo del pueblo y del gobierno de Zacatecas, a quienes festejan las tradiciones patrias y dan cuenta de su fuerza en el reclamo por el respeto a sus derechos. En el transcurso del desfile, acompañada también por el comisionado del condado Josep Mario Moreno y por el cónsul Manuel Salas Solano, la gobernadora estrechó manos y recibió muestras elocuentes de cariño y entusiasmo. Posteriormente, entrevistada, dijo que era un honor haber sido la única gobernadora invitada y agradeció las palabras de las autoridades y paisanos que la reconocieron como una mujer que en toda su trayectoria política se ha distinguido por la lucha a favor de los inmigrantes. Y mire, a pesar de que también hay una importante comunidad aguascalentense allá en Chicago, pues bueno, se tuvieron que ir solitos durante todo el trayecto de esta marcha. Ya viene, ya están aquí las estadísticas de la feria. Ya llevamos 24 días de feria, Dios mío, pero qué aguante tenemos los aguascalentenses. Así que aquí le van las cifras comparadas también con el año pasado. Por ejemplo, llevamos hasta el momento, a 24 días, 135 agresiones físicas o verbales, 33 más que el año pasado. 544 disturbios en la vía pública, 259 más que el año pasado. 42 ebrios escandalosos, 13 más que el año pasado. Miones, porque no se me ocurre otra manera de decirlo, ya tenemos 293, 36 más que el año pasado. Y en cuanto a lo de las riñas, todavía tenemos menos, fíjese, este año tenemos ya 923 rijosos, menos 182 menos que el año pasado. En cuanto a los delincuentes remitidos al Ministerio Público Federal, por el momento tenemos 6, es decir, menos 15 menos que el año pasado. Pero en cuanto a las gentes remitidas al Ministerio Público de Fuero Común, son más. Ya tenemos 104, 24 más que el año pasado. En total, tenemos por el momento, a 24 días de iniciada la feria, 2.186 detenidos, 233 más con respecto al año pasado. A continuación, en nuestra sección ciencia, déjeme le comento algo que me llena de orgullo. Científicos mexicanos desarrollan un material para ropa a prueba de balas. Muy pronto, los agentes y personas que trabajan en seguridad podrán contar con una protección adicional contra lesiones corporales. En el futuro, la ropa que visten podrá ser blindada gracias a un compuesto desarrollado por investigadores mexicanos. Actualmente se utilizan diversos métodos para el recubrimiento de partículas utilizados, entre otras cosas, en el blindaje de materiales. Pero la elaboración de estas partículas recubiertas se lleva a cabo tradicionalmente con solventes y gases que son altamente contaminantes. Los investigadores del Instituto Politécnico Nacional en México diseñaron un dispositivo mecánico en el cual se emplean técnicas amigables para el medio ambiente. La sustancia desarrollada con materiales metálicos y cerámicos podría tener diversas aplicaciones, desde la producción de medicamentos hasta trajes para astronautas. Ricardo Cuenca, profesor investigador de Ciencias de Materiales del Instituto Politécnico Nacional, explicó a BBC Ciencia en qué consiste el proyecto. El proyecto consiste en diseñar y construir dispositivos para fabricar polvos recubiertos. Estos polvos recubiertos pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones. Una de ellas es la fabricación de blindajes ultraligeros o en la industria farmacéutica. Sin duda, lo que la gente asocia con el blindaje son los automóviles, ¿no es así? ¿No es esta una aplicación para automóviles blindados? Ese es el objetivo, llegar hasta una aplicación que sí pueda proteger automóviles. Por el momento los recubrimientos aún son muy muy delgados y no son lo suficientemente resistentes como para soportar el impacto de un proyectil. Sin embargo, sí se contempla en el futuro llegar a hacer ese tipo de recubrimiento. ¿Cómo es esta sustancia, este compuesto? Los polvos consisten de una parte metálica, que es lo que le va a dar una cierta tenacidad al material. Sin embargo, también se le adicionan cerámicos. Los cerámicos son materiales muy duros que se encuentran en la naturaleza y a nuestro alrededor, en la vida cotidiana. Son compuestos muy medio estables, que la combinación de las dos características pueden otorgar características de protección, por ejemplo, contra el desgaste, contra el corte, y una vez que se cumplan esas dos funciones, pueden entonces otorgar las características del blindaje. Según los investigadores, el compuesto también puede ser empleado en la fabricación de barreras térmicas, productos farmacéuticos, componentes automotrices resistentes al desgaste y sustancias anticorrosivas. Las agendas para el día de hoy van como siguen, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9 de la mañana en el festejo con motivo de del Día de la Madre, en el taller de locomotoras, en el complejo ferrocarrilero de las Tres Centurias. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, estará a las 11 de la mañana presente en la sesión ordinaria de Cabildo, allí en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal. Posteriormente, a la 1 de la tarde, estará asistiendo a la colocación de la primera piedra del Colegio Mano Amiga de los Legionarios de Cristo. Esto sucederá en el Circuito Clavel Oeste, esquina con Arrayán, allá en el fraccionamiento Los Laureles. ofrecerá conferencia de prensa al finalizar la sesión de cabildo, es decir, posterior, más o menos por ahí de las 12:30 del día. Hoy mismo, lunes 8, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo la ceremonia cívica que conmemora el 253 aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Esto sucederá en la comunidad Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, en la escuela primaria Miguel Hidalgo, a las 9 de la mañana. Si usted es reportero y quiere ir, o si usted quiere ir, pues bueno, usted puede tomar los vehículos para la cobertura informativa, que saldrán a las 8:15 de la mañana en el cruce de las calles Ornedo y Colón. Y ahora le termino de platicar que el clima para el día de hoy, amigos cibernautas, híjole, va a estar todavía bastante, bastante duro. Fíjese que la máxima 33 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. Durante la mañana el viento estará soplando desde el este-noreste a 3 kilómetros por hora y por la tarde y noche a 18 kilómetros por hora desde el oeste. Le comento que la humedad ha bajado dramáticamente, ahora está al 9%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los menos 9 grados centígrados. La presión atmosférica estará a 30 pulgadas y la visibilidad se aumenta dramáticamente a 24.1 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 13 horas con 51 minutos y la luna estará esta noche iluminada en un 76%. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. De igual manera, también le doy las gracias aquí a Eka Lindayanti, quien sigue todavía aquí comentándome que está aprendiendo español en el sitio de metrohuascalientes.com. ¡Santo Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo voy a aprender español con esta lengua que yo traigo? Bueno, aunque de todos modos, aunque yo hable bien, de todos modos no creo que voy a entender gran cosa. Pero en fin, muchas gracias por su presencia y nos estamos viendo mañana martes.